me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo estamos? Excelente. Bien y de buenas. Ay, vino Citlali, eso es bueno. Oigan, pues un lunes más, estamos ya iniciando el mes de junio. Ya dejamos mayo atrás, empezamos junio y ahora dejamos la temática de las mamás un poquito de lado para centrarnos en la temática de los papás. Y que tiene varias vertientes eso de los papás. Ah, ¿no? Sí. Igual que las mamás, por supuesto. Sí. Claro. El día de hoy venimos muy musicales. Dijimos que queríamos recordar a todos estos chicos guapos. Aprovechando, muchísimas gracias, Ixba, por estas bebidas que nos traes tan deliciosas. Gracias al buen chico de controles que ya está aquí con nosotros, haciendo que esto sea magia. Y que nos escuchemos perfectas. Pero pues dijimos que el día de hoy no nos íbamos a centrar tanto en los papás, sino en los papacitos. Quiero apachurro, deseo, merezco y necesito. Ah. ¡Oh, my God! ¡Ay, no me sabía todo eso! Estamos en el programa número 83 y Citlali nos dejó saber desde muy temprano que hoy estamos a día 6 del mes número 6, entonces que hoy era para portarnos mal. Sí. ¿Cierto? Día 6, año 6, mes 6, tenemos licencia para hacer maldades. ¿El año no da 6 de pura casualidad? Sí, por eso te digo. Ay, Dios mío, es 2022, o sea, suma 3 veces 2, pues es un 6. Oigan, déjenme intentar, en lo que ustedes mandan saludos y esto, intentar ya conectar a Marianita. Claro que sí, porque si no, la tecnología también va a ser de las suyas, ¿verdad? Ay, sí, no queremos eso. Y bueno, empezamos mandando saludos, obviamente, a todos los que nos están escuchando en este momento, que están comiendo, que están en su casa, que andan y que estén por ahí. Guapos. Ah, también, ahí todos. Está. Son todos. Las 3 de la tarde, otro 6, Dios mío. Vive el 6. Sí, ya sé. Y también saluditos a Edgar Divino, que nos está escuchando desde Talajá, Jalisco. Saludos. Y al señor Guillermo Rodríguez, que vino a asomarse acá. Sí, que vino a asomar. Es que escuchó guapos y dijo, mande, estoy presente. Sí, saludos. Estamos ya intentando conectar a Marianita, vamos a ver si. Y de hecho si yo estoy totalmente funciona. De acuerdo, déjenme les digo. Resulta, ¿en qué? Bueno, en que escuchan guapos y dicen mande. Mira, yo pensaba decirlo de todas maneras, pero ya aprovechando que aquí está el señor Guillermo Rodríguez y la verdad guapichimo él. Ay, voltea. Ay, no, desde allá estás bien, no hay ningún problema. Mira, como decía mi Talía, este es como el de amor a la mexicana, caballo, bota y sombrero. Mezcal, tabaco y son. Ah. ¿Qué quieres que haga? Así me hizo mi mamá. Pues felicidades, señora. Sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Doña Catalina, que quién sabe si nos está escuchando. Bueno, pero mandamos saludar a su bebé. De hecho, es lo que les iba a comentar. Regularmente nosotros pues hacemos temas y programas dedicados a temáticas más, digamos, femeninas, inclinadas hacia temas femeninos. Pero el día de hoy, de todas maneras, aunque las chicas nos estén escuchando, mira, la cosa es esta. Todas tenemos a alguien a quien nosotros calificamos como papacito, porque ya saben que en gusto se rompen géneros, no es el mismo para todas, a menos que sea Chayanne. A menos que sea qué. Chayanne, a la mayoría. Chayanne. Sí, es la mayoría. Pero no, a mí no. Ricky Martin también es como que la mayoría. Sí, la verdad es que sí son unos cueros de hombre. Yo soy de gusto así como más morenitos. ¿Sí? Sí, yo soy así como un poco más piel bronceada. Sí, la verdad es que no soy de gustos tan rubios y tan de ojo color y tan anglo. Oye, por cierto, yo quiero hablar de un guapo que no sé, muchísimas mujeres actualmente están muy contentas porque ganó un juicio en contra de una mujer que muy injustamente lo estuvo acusando durante mucho tiempo. Sí. que él era quien a ella la trataba mal, uh-huh. que lo la maltrataba, que bueno, X, ¿no? Total, que aprovechó todos los movimientos así tipo el Me Too y esas ondas, sí. como para hacerse escuchar y hacerse defender de una manera injusta, porque ahí es en dos, son de esas veces en que se hace un poquito de trampa con la justicia, sí, la verdad, en sí. beneficio de otros, ¿no? Sí. Así que todas nos volvimos piratas de corazón. Sí, sí, ajá, la verdad es que sí. Johnny, yo sabía que eras inocente. Fíjate que bueno, yo he estado viendo. ¡Ay! ¡Llegó Marianita! ¿Sí, sí se escucha? Creo que no. ¿Marianita? ¿Nos escuchas? Ay, no, tenemos problemitas ahorita con la tecnología. ¿No te escuchamos? El 6-6. Ya sé, la tecnología sí hizo maldades. Nosotras no, pero la tecnología sí. A ver, ahorita que mueva algo, a ver si nos escuchamos. ¿Se escucha? No. No, creo que no. ¿No? Pero mira, ella está feliz y divertida. Ah, sí, no sé qué está haciendo, pero está feliz. Oh, creo que nos colgó. Bueno, ahorita veremos si de nuevo nos escuchamos. Igual, sí. Ah, ok, nos pregunta. Sí, bueno, yo okay, quiero hacer este recuento ahí con lo de Johnny Depp. Hicieron una suma de fotografías uh-huh, sí. de cuando él era muy chiquito, que comenzó a actuar, que sí. estaba dentro del mundo del espectáculo. Entonces, la verdad es que era un niño muy bonito. Sí. Era un niño muy lindo. Ay, sigue siendo. Actualmente tiene... más de 50. Sí. No sé cuántos, creo que pero como más 58, años. Más o menos. 56, 58 años. Yo quiero un sugar daddy como esos. Él, desgraciadamente, uy. Fue tan fuerte el caso que esta chica estaba sí. ejerciendo sobre él, uh-huh. que él aumentó de peso, sí. su cutis no es el mismo cutis de unos años atrás. Su expresión, vamos. Su uh-huh. expresión en general, aunque intenta conservar el mismo look que le vimos desde hace uh-huh. años sí. atrás, no lo fue, o sea, yo a lo que voy es una a situación esto. Muy fuerte. Sí. Realmente, la onda psicológica con él fue demasiado extrema, sí. entonces lo hizo cambiar, ¿no? Aunque sí. él intentó conservarse. Ahora que ya le dan el fallo a favor, uh-huh. si ustedes notaron, su rostro como que volvió a tomar como que se iluminó, esa simpatía, ¿no? exactamente, esa luz que siempre ha tenido, sus ojos volvieron a brillar, y yo confío en que, lejos de que lo queramos como uh-huh. el Johnny de hace 10 años atrás, uh-huh. cuando lo veíamos en Piratas de Caribe, uh-huh. no, pero lo queremos contento, ¿no? No sí. importa que la edad haya pasado, siempre es bien dicho que los hombres entre más... como los vinos. Exactamente, sí. entre más años añejos, acumulen, más bueno se ven mucho sí. mejor, ¿no? Entonces, esperemos, yo la verdad es que en lo personal estoy muy contenta sí, porque Johnny igual. Haya ganado de esa que haya habido demanda. Sí, la verdad, sí. Y pues ella que aguante todo lo que viene. Híjole, después, dicen sí. que... ella se encargó de sembrar lo que va a cosechar. Sí. Exacto, que no tiene dinero de lo que tiene que pagar, pues que le pida, ¿no? Al X con el que sí. le comprobaron que estaba ahí teniendo los X, algo. A los X. Sí. Entonces, no. pues ahora que se aguante, ¿no? Y déjame te digo algo al respecto también. Es también recordarles que así como el amor hace milagros y hace que una persona uh-huh. florezca, sí, el sí. daño psicológico, el daño emocional también hace que una flor se marchite. Entonces, digo, en el caso de Johnny Depp es muy palpable porque uh-huh. es una figura pública y todos lo estamos viendo y lo hemos notado, ¿no? Sí, pero ¿cuántas sí. personas conoces, primos, amigos, vecinos, hermanos, que están pasando por la misma situación, hombres y mujeres por uh-huh. igual? Porque, sí. porque se dice, igual se marchitan hombres que mujeres. Sí. Entonces, para que tengamos un poco más de empatía, un poco más de comprensión y que podamos ser a lo mejor en determinado momento esa roca en la que se pueden apoyar, porque una persona en un estado emocional de ese tipo sí. es muy difícil, necesita aguanta. Un apoyo. Sí. Necesita un apoyo. Fíjate sí, que ahí venía esta parte donde el maestro y yo estábamos, bueno, de hecho él me enteró a mí de que ya había ganado sí, Johnny. Yo la verdad sí supe. Mira, ya saben que yo estoy un poco lejos del espectáculo. Como que estoy creyendo que el maestro es el que te da la información. Sí, de verdad yo me mantengo fuera. Sí. Todos los días veía algo, pero eso justo ese día no vi nada, entonces él fue el que me enteró. Ajá. Y al final de la plática fue esta parte donde, oye, ¿y dónde queda? Que es muy cierto, uh-huh. es verídico que también hay agresión en contra de los hombres. ¿Por qué nadie defiende esta parte? Entonces, exacto, estamos empezando el mes de junio, festejamos que Johnny ganó esa batalla. Sí. Lo queremos ver regresar muy pronto. Ya hay por ahí, de eso sí me enteré, que ya hay algunas propuestas para firmas. Quitaron, ¿no? Entonces, pues Marianita seguramente nos puede informar de algo de esto. A ver ella qué piensa, está contenta, está triste porque ganó Johnny. ¿Tú qué opinas, Marianita? ¿Sí me escuchas? ¡Sí! ¡Claro que te escuchamos! Sí. Es que yo me da risa porque sí las veo, pero yo no me veo a mí misma, no sé por qué no funciona mi cámara, entonces... ¡Ah! Sí te escuchas, sí te escuchas, fuerte y claro. Tú no te preocupes por no verte, mientras te veamos y te escuchemos nosotros, no pasa nada. Ah, bueno. ¿Y tú qué opinas, Mariana? Hasta allá. Sí, yo también, seguí no de cerca, pero sí veía los resúmenes del juicio. No de cerca, pero todos los días. Sí, no, es que encontré un canal de YouTube donde tal cual era un muchacho que te daba el resumen del... de lo que había pasado en el juicio, y ahí era cuando yo me enteraba lo que pasaba. Y sí, la verdad es que está muy padre que haya ganado pues la justicia, ¿no? Y que, como él dijo después en un comunicado, que después de 6 años le pudieron devolver la vida que él tenía. O sea, que duró 6 años donde su vida prácticamente se detuvo y ahora al fin la pudo recuperar, y sobre todo el demostrarles a sus hijos, más allá de sus palabras, del que él tenía la razón. Que es inocente. Que es lo mejor. Es que fíjate, definitivamente todos somos imperfectos, ¿no? Sí, claro. Entonces, probablemente en esto de las parejas, del mundo de las parejas, pues alguna vez quizás sí le faltas al respeto, sin la intención de ir más allá, ¿no? Pero ya... que sea un maltrato. Sí, hacerle la vida imposible porque estás bien segura de que eso es lo que quieres hacer, y aprovecharte de la fama, del dinero, de todo esto. Y de la sororidad, porque también muchas mujeres precisamente tenemos ese problema, ¿no? Que luego los demás no nos creen. Entonces, en este intento de sororidad, tratando de apoyar a esta mujer, todo lo que hizo que su carrera se viniera pues abajo, que sus oportunidades decayeran, que todo el mundo lo viera como el malo, que también ocurre en el caso contrario, obviamente. Sí, claro. Pero entonces, verlo de esta manera, tú dices, cuando es falso, todo lo que llegas a destruir a una persona. Sí, y dentro de lo que cabe, Johnny aguantó. Hay personas que no lo aguantan, y qué es lo que hacen. Deciden irse. Exacto. Sí. Y lo más importante, esto es como un precedente ya para que aquellos hombres, por cuestiones culturales y demás, y que digan, ay, no, es que cómo yo voy a decir que soy maltratado por una mujer. Tienen que decirlo. Tienen que decirlo. Claro. Así como las mujeres también alzan la voz, los hombres también tienen el derecho de alzar la voz. Exacto. ¿Cuánta gente no se burlaría de Johnny, no? Haber dicho, ay, pues qué pasó a mi capitán, ¿no? Pero la verdad es que si no hablas, no te puedes defender. Exacto. Entonces, aquí lo que a mí me pareció impresionante fue cuántas páginas salieron nuevas, cuánta gente se unió a esas páginas defendiendo a Johnny, sacando todos los días lo mejor de él, haciendo recuentos de sus películas, de sus historias, de todos los papeles que él hizo. Y pues yo sí fue una de las que, número uno, dije, qué mala onda que le estén quitando todas las oportunidades. Entiendo la parte de la empresa donde dice, no, pues no, yo mejor me retiro porque no quiero que sea mi imagen. ¿Qué tal si sí sale que él era el culpable, no? Y número dos, alguien ayer antier me decía que, oye, pero es que a ella le van a quitar el papel que tenía en película tal. Qué bueno. Yo dije, yo sí lo festejo. Qué bueno para que ella sienta, sin haber tenido el estrellato, ni la capacidad, ni el... ni la trayectoria como la que él tenía, ¿no? Sí, no, ni la... Ah, se me fue la palabra. No es la artista, la actriz, ni de broma, del talento que tiene Johnny. Ah, y se le van a acabar todas las oportunidades. Yo espero que nadie le vuelva a dar una oportunidad. Y no soy una mala persona, pero ella quiso terminar con la vida de alguien. Entonces, como dijiste tú, sembró, ahora le toca cosechar. Sí. Pero bueno, empecemos a hablar de guapos, Marianita, ¿te parece? Ay, sí. Sí, Marianita, a ver. Marianita nos tiene por ahí unos... unas palabras para un guapo, como esos que a mí me llaman mucho la atención. Morenito, hecho en México. Piel canela. Piel canela. Ya me llega a desesperar. Sí, así va la canción. No importa, tú aguanta. ¿No? ¿No, Marianita? creo que compartimos como esa parte de no tan rubios, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. tenemos sí, dos, sí. Dos muestras en casa. Ay, sí, es cierto. Sí. Y muy guapos, saludos. Sí, sí. Saludos. Ok, pues platícanos, Marianita, de la música que trajiste el día de hoy. Sí, pues como el tema fue elegir a nuestros cantantes, hombres favoritos y guapos, pues yo elegí, como ya saben, ya les he dicho en otros programas, a Carlos Rivera, que así como decía mi mamá, pues es mexicano. No sé, por si alguien nos salió de la academia, de ese programa súper famoso de TV Azteca, hace, no recuerdo cuántos años, pero ya bastantes años. Sí, ya. Sí. Y aparte de cantante, es actor de teatro musical. Sí. Ajá, yo nunca he podido verlo, pero dicen que ha hecho unos super papeles. Nuestro Rey León. Los papeles más conocidos fue cuando fue Simba en El Rey León, en la obra de Broadway. Y, pues, ¿qué les digo? Canta bien, actúa bien. Es guapo. Oye, ¿y es cierto que ya se casó? Pues son rumores, como dice la canción, son rumores. ¿No le gustó a la fan número uno? No, pues son rumores. No, al contrario, yo soy de las que apoyas, o sea, a mí se me hacen una pareja muy linda. Y me hace también muy padre el hecho de que no quieran, como todos los demás, compartir su día a día y todo lo que hacen. A mí se me parece muy bien. A la gente obviamente no le gusta eso porque pues le gusta el chisme, pero a mí se me hace perfecto. Y incluso hay rumores de que ella ya ahorita está embarazada, quién sabe, son rumores. Ojalá que sí. Pero imagínate la chulada que va a salir. ¡Ay, sí! Sí, le salió, me ve súper bonito. Bueno, ya veremos más adelante, sí, ¿no? Sí, pues sí. Pero bueno, vámonos entonces. Marita nos mandó tres opciones, la verdad es que muy diferentes cada una, pero yo soy también de la opinión que desde que conocimos a Carlos Rivera fue una gran voz, muy bien plantado sobre el escenario, muy cuidado, es un producto comercial muy bien cuidado. Pero no también anda... es parte de su personalidad, sí, digo, o sea, sí, no nomás sí. Es por vender. No, porque él llegó así, entonces siguieron como esta línea de elegancia, de seriedad, sí. de un poco de coqueteo. De hecho, por eso a muchos les recuerda un poquito a Chayanne y dicen que sería como su sucesor en ese sentido. De nada más que sí con un poco más de calidad vocal, yo diría. La verdad sí, Chayanne me encanta, pero Carlos Rivera... La verdad sí. Carlos Rivera... Lo que pasa es que es más versátil. O sea, igual te canta un pop, una balada, que te canta un ranchero. Sí. Y Chayanne, yo no creo que cante ranchero. ¿O sí? ¿Habrá que pedirle? Bueno, dejemos de platicar. Vayamos a escuchar la primera parte, pedacito, porque son muchas. Entonces vamos a escuchar unos cuantos minutitos y vamos a empezar con Regrésame mi corazón. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 71 5840 y 33-36-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Te quiero. Qué bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso.

Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Ya regresamos a, perdón, Operación Bla Bla después de tres canciones. Sí, tres canciones. Un empacho, sí, como, de Carlos Rivera. Sí, y como les decía a las niñas cuando les mandé mis canciones, y en una de las canciones, que es la de 100 años de Carlos Rivera con Maluma, les decía que es el guapo y el lindo, porque pues no puedes comparar uno con el otro. ¡No! Maluma está lindo. No soy fan de Maluma, la verdad, en esa canción, la verdad, lo hizo muy bien, cantó muy bien, pero es una buena dupla. Y casualmente, el otro día descubrí un video de Maluma cantando a capela ranchero, y el man sí tiene voz, yo no sabía que tenía voz de verdad. Ya vi, bueno, no sé si sea el mismo, pero yo vi algo donde él estaba cantando ranchero, hasta me regresé, dije, leí mal, escuché mal. Sí, yo también creí que era otra persona. Sí, pero es que tiene muy buena voz, nada más que pues obviamente se van por el lado comercial y de sí. lo que a ver, todos, es que, ¿no? y trata de tener esta imagen mental. Trata de imaginarte a Maluma con traje de charro. No, pero por ejemplo, creo que también tendría voz como para un bolero o algo sí. así. Sí. Tendría una muy buena voz. De hecho, perdón, eso me pasó también con el que se llama Bad Bunny. Ay. Ok. Este, me gusta, ¿el conejito malo? Pero hace como 2 años lo escuché en una entrevista. Ajá. Donde pusieron un fragmento de él cantando un bolero, y se los juro que tiene una voz impresionante cantando boleros. Y la desperdicia cantando lo que canta, ¿no? Pero oye, pero es que hay muchos artistas así. Pero fíjate cómo son las cosas. O sea, tristemente para nosotras desperdicia esa voz que tiene. Sí, exacto. Pero a él económicamente es lo que le remunera, ¿no? Entonces, sí, total. Es muy triste que nuestros estándares sean tan bajos. Y que se llenen se compren boletos para un evento que va a ser, me parece, a final de este año, ¿no? Ay, no sé. Ay, sí, no sé. Creo. Esa información no te la ando manejando. Lo que pasa es que ha habido como mucha controversia aquí, que va a tener un evento en... Sí, un concierto, ¿no? Me parece que es a final de año, ni siquiera es aquí, creo que es en la Ciudad de México, y el lugar está... abarrotado, sold out. Niñas que han pagado miles de pesos, que incluso hubo una niña que se hizo viral porque al momento en que entra y paga, nunca se fijó que eran dólares. No pesos, y ella con la tarjeta de su papá paga sin problema, y oh my god, cuando le llega el estado de cuenta no creo que fue la notificación que le llega al papá, y el papá dijo, ¿qué? ¿En qué momento yo autoricé esto? Y la niña, ay, perdón, es que no me fijé que había un cambio de moneda, ¿no? Entonces, bueno, nuestros estándares son muy bajos, tristemente, y todo el mundo dice, ay, pues es que el reggaetón ya permeó a todo. Pues qué triste, ¿no? Que permitimos eso, pero bueno, cambiemos. Sí, cambiemos. ¿Quién quiere escuchar sus siguientes dotes de tres? ¿Dotes de tres? ¿Mis dotes de tres? A ver, Ale. A ver, yo soy bien así como, tengo bien definido. ¿Así en orden? Sí. Primero. Bueno. ¿Trajo? Pues mira, bueno, yo porque no quise poner canciones en inglés, pero para que no extrañen, Ale sí nos puso canciones. Ale, uy, un montón. Ale siempre se fuga y yo, Ale. Sí, como 10 mandé y los que me faltaron, pero como bueno. Hilo de media, a ver. Sí. ¿Cuál es uno? Bueno, vamos a empezar con el producto mexicano nacional, jalisciense. Y un rolonón. Siddhartha. Bueno, Siddhartha primero, empecemos con Siddhartha. ¿Vas a ir a verlo? Ya lo fui a ver. ¿Ah, sí? Sí, y lo vi en vivo también, o sea, lo vi en persona, sí, una vez que me tocó ir a entrevista con más medios y casi me muero, pero sí. Ah, pensé que ibas a decir casi lo muerdo. No, pues no podía, también, ¿verdad? Pero me aguanté, dice Ale. No, la verdad, yo lo conocí con su canción de Bacalar, me encantó. Es el tipo así como de hombre así delgadito, bueno, me gustan más altos, pero pues está menudito. Si ustedes pudieran ver las manos de Alejandra, ¿cómo lo describo? Ay, es que me encanta ese hombre. Siddhartha, él es de aquí, jalisciense, formó parte de la agrupación Zoé hace tiempecito, luego ya hizo su carrera solista. La segunda canción va a ser de una banda que me encanta, se llama Paté de Fúa, y obviamente el vocalista Yayo, me encanta, él es argentino, me encanta el acento argentino, su voz, híjole, increíble. Y la tercera canción es de otro hombre, pero él es estadounidense, él es el vocalista de The Killers, la canción es Mr. Brightside, y también es un nombre muy atractivo, y por ahí me faltaron otros, Lenny Kravitz. una lista como enorme. De 20, y oye, todavía dijo, me faltan. De hecho, nosotros estamos peor que la revista People, nosotros no tenemos una lista de 50, tenemos una de 200. Sí, 200 hombres. Y cada una, yo creo. Fíjate, lo chistoso, yo no soy tan fan de los hombres guapos, a mí como que me gusta más cuando se ven como muy interesantes, que están como más tirándole al feíto, pero hay que reconocer... ¿Qué fue, maestro? Hay que reconocer que hay muy buenos ejemplares de hombres guapos. La verdad, sí. Y que no son así como tan exagerados, ¿no? Creo yo. Pues es que en lo personal, si Data no está... O sea, dicen que la belleza es según con el sí, ojo que sí, no sí, lo sí, ve. Exacto, ¿no? Entonces... Exacto. Realmente Siddhartha no es así guapísimo, pero es talentoso, tiene algo, y tiene algo, ¿no? Igual los demás también, pero es como ese tipo de físico el que a mí me gusta, ¿no? Yo, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo te diré, para mí es feo, pero es un hombre que tiene algo, digo, ya tiene sus bastantes años, Mick Jagger. Ay, sí. O sea, a mí en sus buenos tiempos era así como, ay, o sea, sí, sí me gustaba bueno, muchísimo. ¿Sabes cuál es el ingrediente principal que tiene Mick Jagger? Que él mismo es... guapo, se siente guapo, proyecta sí, guapo. Una seguridad tremenda, ¿no? Entonces, increíble. Aunque a lo mejor el físico no hable mucho por ti, esa actitud bárbara no se le ha quitado a pesar de sus 80 y más. No. Esa actitud la sigue teniendo. Si no fuera así, ¿por qué andaría con tanta chavita? Claro. Bueno, aparte de sus millones, ya sé, pero... Porque lo quieren, porque lo quieren. Porque lo quieren. O sea, le vamos a escuchar entonces lo que nos trajo Ale el día de hoy y regresamos. Sas. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Avenida López de Legazpi, número 2234. Teléfono: 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Se asoma la mueca feliz de tu risa, descubre sin prisa tu encanto de pecas. Vos sos la muñeca que inspira canciones, rompes corazones, dejas almas huecas. Sabes con certeza que el mundo te mira, pasa mientras giran a tu alrededor. Todas las miradas te sueñan hermosa, y voz silenciosa igual que una flor. Pero cuidado, muñeca, que después de tanta histeria no se vuelva cosa seria. Tu desdén de vacilar, las hojas se secan, y algún día en el espejo tu reflejo será viejo, y eso no se va a evitar. Será la indiferencia la flor que te perfuma, liviano como pluma tendrás el corazón. No va con mi elocuencia seguirte con el juego, a nadie yo le ruego, por eso digo ¿Sientes que tienes la vida que quieres? ¿Crees que los problemas te sobrepasan y no encuentras la salida? ¿Te gustaría aprender a ver los malos momentos como oportunidades para dejar de sentir miedo, ansiedad y angustia? Busca a Emma Gallegos, coach y terapeuta. Te ayudará a sanar las heridas del alma y a encontrarte a ti misma. Contacto 33 14 52 72 40. Emma Gallegos, coach y terapeuta. Ah, ya regresamos a Operación Bla Bla. Y antes que continúen Citlali con su repertorio, queremos mandarle saludos a todos los que nos escuchan cada lunes, que nos siguen en redes sociales, que le dan me gusta a nuestras publicaciones, las comparten. Uh-huh. Y pues porque gracias a todos ustedes es que seguimos aquí, que alguien nos escucha. Sí, a nuestros tres amables radio escuchas. Sí, muchas gracias. Fíjate que hace muchísimos años yo tuve un amigo, uh-huh, que él en su momento se convirtió en la voz de uno de los noticieros, uh-huh, de Radio Universidad. Uh-huh. Entonces yo duré mucho tiempo que siempre estábamos pendientes y lo escuchaba, ¿no? Pero nunca se lo decía, o sea, yo nunca le hice saber. Y en algún momento de la vida, pasaron unos meses, y en algún momento de la vida, platicamos y yo le dije, oye, es que me gustó cuando dice tal noticia. Y se quedó así impactado y me dijo, ¿cómo? ¿Me escuchas? Y yo, sí. ¡Qué emoción! Es que yo creí que nadie me escuchaba. Entonces, es muy bonito cuando está uno de este lado del micrófono. Sí. Saber que hay alguien que te escucha, ¿no? No importa que sea uno, no importa que sean dos, no importa que sean mil. O sea, la idea es que alguien esté escuchando lo que tú tienes que decir, ¿no? Cuando son compas y cuando son desconocidos. Y precisamente aprovechando eso, me voy a robar un minuto para enviar saludos de así como hilo de media. Porque hay algunos queridos radioescuchas muy lindos que no siempre les mandamos saludos, pero voy a aprovechar a los anfibios en general, pero en específico a los anfibios de los martes, porque les debo saludos. Y ahí van como hilo de media. En este caso, digo, es a todo el grupo, pero voy a hacer ese énfasis especial en los guapos, porque a eso dedicamos el programa. ¿Tenemos entonces, guapos? ¡Claro! Sus novias y sus esposas no me van a dejar mentir. ¡Ah, lo sé, lo sé! Yo empezaría por un buen veterinario. Sí, exacto. No, mira, de hecho tengo saludos, porque igual algunos los debía. Tengo saludos para Don Beto Buena Onda, ya sé que nos está escuchando. También saludos para el binomio perfecto de Don Beto, que es Enrique Cabrera. Tenemos también al doctor Don Omar, que es un amor de persona. Sí. Tenemos al doctor Lalo, tenemos a... al licenciado Paquito, que también a veces nos escucha. Tenemos también al señor Ismael y tenemos a el pelón de la Karen. Es que ella sí dice, ¿el pelón? Sí, y son todos muy lindos compañeros, aparte de buenas personas, la verdad, guapos, y si no, pregúntenles a sus respectivas mujeres. Ajá. Y aquí en la rueda no nos quedamos atrás, aquí en la rueda también. También tenemos guapos, al señor Sergio Fong, que encabeza la lista. Claro, mi guapo principal. El señor Sergio Fong, saludos, también aquí al maestro, que es el mejor Uber de todo el mundo. De todos los universos. Sí. Claro, tenemos también aquí a nuestro señor barista guapo, ay, no es cierto, es claro, un chavito. Claro, bien peinado que vino. Claro que sí. Don y al buen Chuck. Claro que sí, también. Que es el mejor chico de controles de todos los universos y el más guapo. Sí, también. Aquí puro guapo tenemos. Que se de parece hecho, a Jack White. Sí, White no, bueno, no, pero es que de hecho él es Chuck White. Chuck. Ah. Es que sí se parece. Sí, si lo pudieran ver sabrían por qué. Pero bueno, entonces. Sus ojitos. Ya sé, así de pinches viejas locas. No, bueno, si le preguntamos a tu mamá, yo creo que también tiene esa opinión. Obvio. Entonces, un saludo a todos ustedes. Sí. Obviamente a todos los radioescuchas que no les podemos ver la cara, pero que sabemos que también son unos guapos y nos están escuchando en este momento. Más de algunos se de verdad ahorita sí un sí, oye, como dice la canción, qué barbarón, qué guapo amanecí. Ah. Sí. Bueno, okay. Y nos vamos con otros guapos. Entonces ahora vamos con los míos. Como ustedes ya escucharon, tenemos como un chingo de guapos cada una, pero no los podemos poner a todos. Sí. Entonces yo me fui por los clásicos. Vamos a tener un poquito de Chayanne, que Dios mío, el que me cante lo que quiera en el oído. Sí, fíjate que, bueno, yo no veo televisión abierta, pero hace poquito, hace unos días, vi que está en un nuevo comercial. Sí, de Lala, de leche. Ajá, y sale ahí un poquito bailando, un poquito sonriendo, y pues no sé cuántos años tiene, pero más de 50. Más de 50, sí. Y muy bien conservadito todavía, claro que el maquillaje hace lo suyo, ¿verdad? Pero también. Es de esos hombres que se ha mantenido con su voz, sea mucha, sea poca, con su forma de bailar, con sus conciertos abarrotados, sin tanto... Su carisma y sin tanto escándalo. Sí. Y mira, de forma muy normal, tiene el cabello en su lugar, los ojos en su lugar, el ombligo en su lugar. La pompa en su lugar. No, me refiero a que no sea cirugía y si lo ha hecho, en realidad no es muy poco. No, creo yo nada más que ya le pintaron el cabello precisamente para el comercial, es algo que a mí no me gustó, pero... Pero sí que aplaudo. Seguimos reconociendo. Cuando escucho Chayanne. Claro. Sí. Y luego tenemos también a otro guapo bellísimo, Ricky Martin. Sí. La verdad es que también él se ha conservado súper bien. Él yo creo que tiene un pacto con alguien. ¿Verdad? Es como Dorian Gray. Él no le cambia la cara. Nada, ni la cara, ni el físico, ni su buen gusto, ni nada. Elegante, sí. Muy elegante, muy atractivo, muy todo. De hecho, él no sé si estarán de acuerdo conmigo, mientras más pasan los años, mejor se pone. Sí. Definitivamente. Sí. Aparte de la sabiduría que los años le dan a las personas, también para expresarse, para guiarse en la vida y todo, él ya tuvo su vida loca hace tiempo. Y ahorita como está que está muy centrado. Como que está muy en otra padre etapa. De familia. Y muy empático también, porque también es importante que personas como Ricky o como Chayanne de repente se involucran en causas sociales que son importantes y que alguien que tiene la visibilidad que tiene ellos respalde estos movimientos, hace que la gente voltee a ver y eso es importante. Claro, entonces también muy aplaudido por ese. Muy aplausos para ellos más bien por sí, esas sí, cuestiones. Porque muy aplaudido

viene Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la mente. Campana y el fin de semana se deja ver. La, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañar. No sé la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita. Ay, ya estamos de regreso acá en Operación Bla Bla. Le recordamos nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Operación Bla Bla, en Facebook como Operación Bla Bla. Déjanos tu like, comparte, que no se te olvide. Y recuerda que nos puedes buscar también en Spotify si te lo perdiste, y también por Google Podcast, ¿verdad? ¡Qué óvole! Ay. Oigan, pues vamos a ir entonces con mis tres guapos, que quizá no son tan guapos. Pero, bueno, el tercero sí, estoy segurísima que sí, porque él es muy hasta del maquillaje últimamente. Ay, perdón, últimamente es así como, se le nota que está muy maquilladito para las entrevistas. Mira, sí, bueno. Simplemente es nuestro Jesucristo superestrella. Sí, algo así. Ok, pues, decíamos que yo prefiero talento a belleza física, pero bueno, si se unen las dos, pues bueno, ¿no? Ya, ya es tarea de Dios. Este primer hombre, yo algo que le admiro mucho es que él, con esa gran voz, a mi forma de escucharlo, tiene más de 25 años siendo el líder y la voz de la agrupación llamada Panteón Rococó. Es el Dr. Shenka. Aquí había controversias, decíamos, no nos gustan los hombres barbones, pero bueno, yo nunca lo había pensado así, la verdad es que... A mí sí, barbones sin barba. Yo decía, es que no tiene nada de malo, el maestro no es de una gran barba, pero sí me agrada bastante cuando ha llegado a dejar ese candadito. Si me gusta, entonces creo que no estoy peleada con los pelitos en la barba. Cuando se ve así como la sombrita, ¿no? Ay, qué sexy se ve eso, así. Y bueno, yo aquí al doctor le sumaría que tiene esa gran voz, esa gran personalidad cuando se planta en el escenario. Y sobre todo eso, que ha sabido sin mayores escándalos mantenerse vigente. Él siempre lo menciona, a sus conciertos asisten ya tres generaciones, entonces no cualquiera logra esto, sí, ¿no? Y bueno, vámonos con otro guapo que tristemente no fuimos a verlo. Dirían, por ahí se me durmió el gallo para ir a verlo en su último concierto aquí en Guadalajara. Yo no sabía que era el último concierto, si no, creo que me hubiera importado poco todo. El señor Bunbury. Ay, sí. La verdad es que ya cuando lo ves de cerca, no es un hombre guapísimo, pero volvemos a lo mismo. Este impacto que tiene cuando lo estás viendo en el escenario, la forma de interpretar, la forma de crear... Cómo él es todo un producto, o sea, él lo que te vende todos sabemos en quién se inspiró para ser lo que es actualmente, esa voz que de repente se vuelve tan sensual. Sí. Si me gusta, creo que me estoy explayando demasiado. Me encanta. Pero es que es eso, lo que te transmite. Sí, sí, sí, sí, para no, mí no necesariamente es la guapura física, uh-huh, sino lo que te transmite, sí, la voz, que la voz hace temblar piernas, déjenles recuerdo. Vaya que sí. Fíjate, por ejemplo, yo del doctor me traje una cumbia que le robé allá a Citlali, porque creo que hace muy bien esas fusiones. Sí, y sí, estoy segurísima, sí, que Panteón Rococó sería una gran, gran agrupación dentro del mundo de la salsa. Sí. Lo harían maravilloso, pero bueno, nos regalan una cumbia, pues lo aprovechamos, ¿no? Del señor Bumburi me traje una canción ranchera que a mi gusto las interpreta maravillosamente, y él siempre ha expresado que le fascina ese tipo de canciones. Y pues por último me traje una cancioncita que creo que en ese tiempo me gustaba bastante, el grupo llamado La Ley, uh-huh, con el señor Beto Cuevas en la voz. Ay Dios, creo que lo hacía maravillosamente. El señor Saúl Hernández también me encanta. No, me encanta. Que me despeine el alma y todo lo que quiera. Sí, también es de esos hombres que no es guapísimo, pero también sí, aún a su falta de voz actualmente, sí, pero bueno, tanto me gusta que es mi uno de mis tonos de teléfono, ¿no? Entonces vámonos con estos tres, nos vamos a despedir de una, sí, vez, chicas. Marianita, un gusto que ya estés aliviada. Ay, sí, al 100. Y curándose la de nosotros, sí, desde Suecia. Sí, bien, pero ya casi. Pero ya, nada que ver con la semana pasada. Así que un placer haber coincidido contigo, Citlali, Ale. Gracias, sí, chicas, por estar gracias aquí. Y gracias a todos los guapos y a todos ustedes que nos prestaron, sí, sus oídos. Todos, sí, muchísimas gracias. Terminamos con música y nos escuchamos el siguiente lunes. Vámonos. Bienvenido todo el mundo a esto que se llama Hechicería. Oye, ¿qué tal llegamos nuevamente? Es el Panteón Rococó, es Doctor Guerra y como escopa. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Él se inclina a dominarte los ojos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Él se inclina a dominarte los ojos. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. En ti, en ti. Ya bebiste de la toma, muchacha. Tiene achote con hojita de querer. Ya bebiste de la toma, muchacha. Tiene achote con hojita de querer. Entre las mujeres, mi vida, tú serás para mí. Entre las mujeres, mi vida, ay, tú serás para mí. Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría. Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría. Revienta esta noche, morena. Sí, morena. Escucha, escucha. Y como dice, se. Estoy de paso y la aurora ya conmigo. Llegué sobre tu piel, olvidé la dieta que dejó tu amor. Pero es el instinto taurino de tu ser, me obligó a azotar. Provocaste ver en mí lo que nadie muestra en la intimidad. Pero ese tipo de mirada que hay en ti me obligó a matarte. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.